Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy pero muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches las... Acá estamos nuevamente empezando otro Piedra Libre. Y nos reiteramos en esto, de las manos de Blas, llegaremos hasta las 22 horas. Bienvenidos de nuevo a esta nueva temporada de Piedra Libre, la número... La número 9, el noveno año. Terminamos el octavo, cumplimos los 8 años y comenzamos la novena temporada. Y con una suerte de gusanito en la panza, a mí por lo menos me sigue pasando. ¿Qué? Yo siempre agrego por suerte. Cada vez que dejamos el micrófono por unos días, porque tampoco es tanto, al volver se siente, o yo por lo menos lo siento, ese nervio especial, esa cosa que tiene una suerte de estreno, de estar de nuevo. Y si siempre uno intenta, cada año intenta que algo sea distinto, más allá de que siempre los temas son similares, lamentablemente algunos mejores, otros peores, pero siempre los tomamos de alguna manera con la misma responsabilidad, con las mismas ganas de que se pueda difundir lo que no se está difundiendo en otros lados, que se escuchen todas las voces. Y así bueno, es. Todos los años tratamos de ponerlo mejor cuando empezamos un nuevo ciclo. Así es. Aparte, en este un año muy especial también, porque la colectiva cumple 10 años. Exactamente. Este es el año del décimo aniversario de la colectiva. Así que bueno, con eso es más en responsabilidad todavía. Así es. Bueno, tuvimos unos días de descanso en los cuales... Tuvimos la terrible noticia del asesinato de Berta Cáceres. Vamos a hablar sobre eso en el programa de hoy. Va a haber un bloque largo, especial, dedicado a Berta y dedicado también al Copín hoy, ¿no? Vamos a hablar con integrantes del Copín en este momento, a ver cómo la están pasando, cómo están organizando esas radios del Copín. Allí en Intibucá. Y también vamos a tratar de comunicarnos por el tema de esta movida que se está haciendo ayer y hoy en Honduras, en Tegucigalpa, donde han ido muchos representantes de distintos lugares. Desde la Argentina viajó Norita Cortiñas y Beverly King. Pero aparte de eso, vamos a intentar ver cómo es la movida con la mayoría de la gente que estuvo desde España, desde Guatemala, desde Salvador, México, Salvador, Argentina, de distintos lugares, México. La de ayer fue multitudinaria y vamos a ver qué ha pasado hoy. Exacto. Esto de también es una referencia personal que seguramente compartimos. Esto de habernos enterado del asesinato en las primeras horas de la mañana del 3 de marzo. Justo ya no estábamos en San Cristóbal de las Casas y en realidad nos hizo sentir solos, solos en una multitud, solos con un mundo ajeno, porque no teníamos a nadie para parar, a nadie para conversar, a nadie para comentarle, a nadie para compartir el dolor que nos produjo conocer el asesinato de Berta Cáceres. Justamente bueno. En San Cristóbal de las Casas es donde había muchísima gente que estaba haciendo intercambios, había trabajado muchísimo tiempo con distintos comunicadores, periodistas de Honduras. Era un intercambio entre la Radio Compa y la gente de Honduras, así que bueno. También la gente de Promedios, otro de los grupos allí en San Cristóbal. Así que, bueno. Con Honduras, El Salvador, Guatemala, trabajan muchísimo desde allí, desde San Cristóbal de las Casas. Pero bueno, eso seguramente

Somos una banda, vamos a una tanda. En la colectiva se nos va la vida. Conduce Victoria con buena memoria. También está Diego, que no es ningún ciego. Hacemos entrevistas, ponete en la lista. Tu disco independiente llega a la gente. Escúchalo a Seba, no dice cualquiera. Somos una banda, aquí nadie nos manda. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado. Buscamos equivocados. Piedra libre. Bueno, cambiamos totalmente el rumbo de este programa. Sí. Sin dejar de todo lo que dijimos que queda acá entrañablemente en nuestro corazón, porque realmente es algo que nos ha afectado muchísimo. Y tengo que darle la bienvenida a... Sí, pero un momentito. A alguien que ha estado disfrutando de las mieles del éxito de 2 años o más. ¿Sí? Sí. De persistencia en la defensa de lo indefendible. ¿A quién vamos a dar la bienvenida? Al señor Sebastián Danti. ¿Aplausos? ¡Aplausos! Puede ser, bien, está bien. Está bien, tengo una cortina de música. Sí, por supuesto. Pero, lo que usted tengo una cortina de música. Ah, mirá. Come here, baby. Come here, baby. Again. Es una canción que se llama No tengo amigos, porque de ahora en más la columna se va a llamar No tengo amigos. Ajá. Como recuerdo haberlo anunciado el año pasado, pero ya no sé bien si lo anuncié o no. Sí, sí. Porque ya los recuerdos se me vuelven difusos. Ajá. Porque me convertí en un ermitaño, un eremita, un anacoreta. Aquellos que hagan crucigramas sabrán a qué me refiero. Los que no quedarán afuera una vez más. Ya cambió todo. Cambió todo, cambió la coyuntura, cambió la perspectiva. Y ustedes saben que yo estuve gozando muchísimo tiempo los vicios del capitalismo, las virtudes también del capitalismo, los lujos. Estuve en orgías de corrupción. Estuve practicando coitos con el poder. Tuve sexo oral con el bastón de mando. Estuve revolcándome en éxtasis sobre los uniformes de las Fuerzas Armadas. Y estuve lamiendo las hojas de la Constitución. Estuve esnifando la caspa de los diputados cual si fuera cocaína. Fueron décadas de mucho descontrol en las que estuve con los políticos partidarios de Argentina. Y en un momento, como todo exceso, como aquel rockero ya destruido... Tuve como una epifanía, un nirvana, un enfisema pulmonar de sabiduría, y una voz me dijo: Sebastián, huye del mundanal ruido y vete lejos, vete al campo. Y desde ese día cambié totalmente mi modo de ver las cosas, mis opiniones. Y este año la columna es totalmente distinta del año pasado. Dejó el millón de amigos, ya no es más, yo quiero tener un millón de amigos. No, no tengo amigos esa no hora. Tiene amigos. Es claro. De una punta a otra. ¿Nosotros podemos, aunque sea, ser un poquito amigos? No lo sé. No sé si vamos a poder ser amigos este rato que yo vengo a la ciudad. Ajá, una claro. Vez por mes, 15 minutos. Y yo después de acá me vuelvo corriendo. No queremos interrumpirlo, pero me vuelvo corriendo. Estoy viviendo atrás de un sembrado altísimo de soja transgénica. Ajá. No es alta la soja, pero esta es muy transgénica y es muy, muy alta, alta y me tapa. Te tapa. Porque es muy, muy, muy, muy, muy transgénica. Ajá. Entonces ahí estoy atrás. Ya lo decía el Martín Fierro, ¿no? Huelga el gaucho en su destino, matriculando la valla. Y aquel que solo se halla en medio del camposanto, tápese bien con un manto, calzándose bien la malla. Epa. Bueno, ahora, no José me... Hernández era medio complicado con la metáfora, yo no, no sé. Sí. Sí. No, ¿qué? No sé sí. Si la, la soja será tan alta o usted está en un pozo depresivo. Son cosas que queda en la imaginación. La radio es imaginación. Claro, claro. Sí, sí, la radio es imaginación, bien. Sí. Pero bueno, como dicen los jóvenes de ahora, aquel que le dé entre la plantilla, que se calce los tamangos. Viste, ya tengo los vicios igual de la gente que se va lejos de este mundo alocado de la ciudad. Entonces ya estoy más lento, más disperso, no se me sigue bien. La gente a veces cambia el dial, se pone a escuchar otras radios. Pero bueno, ténganme paciencia porque estoy readaptándome. Ajá. Un poco a lo que es el mundillo radial enloquecido. Vamos, cortina, vamos a una canción, todo eso. Es difícil. Cuestión que en el campo me encontré frente a cientos de apariciones, de cosas que con el correr del año iré presentando acá en forma mensual, ¿no? Y descubrí que en la soledad del campo nunca estamos solos. Hay cosas que habitan, que nos habitan, ¿no? Y nos rodean. Y esas cosas muchas veces no son humanas. ¿Podemos llamarlos fantasmas? Podemos. Podemos. ¿Podemos llamarlo ánimas? ¿Podemos? Sí, podemos, sí, también. ¿Podemos llamarlos seres mitológicos telúricos del acervo nacional? También. ¿Podemos llamarlo tostadora eléctrica? No, en ese caso no. Claro, claramente no. Pero le voy a contar la historia ahora brevemente de una de estas malas bestias que conocí. Así que, por favor, le pido al señor Blas, el operador, si me saca esta cortina y me pone el sonido del lugar donde estoy ahora. Así. Todas las noches, todo el día, también los grillos estos cantan todo el día y toda la noche. Así estoy yo. Ahora, fíjense el cambio, el vuelco que di. Impresionante. Del lugar donde estaba en Puerto Madero, acá. Y el viento que sopla las hojas. A veces las hojas se mueven solas, sin viento, es raro. Sí. Eso es. Sí. Para meter miedo, además. No, es el caminar suyo, el andar suyo las levanta. Cuestión que un día saco a pasear al perro. Ajá. Tengo todavía vicio de la ciudad, porque la verdad de sacar a pasear al perro en medio del campo es un poco estúpido. Un poco. Sí. Pasea bueno. Solo el perro. Siempre hay cosas para rever, ¿no? No puedo, hay vicios que todavía me cuesta. Me cuesta sí. Desapegarme, pero fui mucho tiempo un urbano. Entonces salí con el perro, ¿no? Yo te digo, no. Estaba pensando recién esto de desembarazarse los vicios. ¿Desembarazarse y abortar es lo mismo? No. Ah, no, está bien. Bueno, iba en medio de la oscuridad del campo. Yo le dije, estoy disperso. Y solo se escuchaba el canto del urutaú a lo lejos. ¿El urutaú? Sí, no traje efecto de sonido de urutaú. El perro estaba nervioso. Gruñía inquieto hacia la oscuridad. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Mingo? Le puse Mingo al perro. ¿Qué pasa, Mingo? Gruñía, ¿no? Y yo me ponía como en guardia. Ya me estaba medio cobardón. Me estaba por volver al rancho. Y de pronto, sale la luna. La luna llena, la luna bien amarilla. Llena, como nunca había visto una luna así. ¿Y qué se me aparece? Peludo. Cruel, baboso, sangriento, con un bastón de mando. ¡Apa! Se me aparece el Macrizón. ¿El Macrizón? Se apareció el Macrizón. ¡Wow! ¡Ay, Juna con la luna! Ay, ¡qué miedo! ¡Claro! ¡Qué miedo! Sí, mi perro le chumbaba. Los buitres. No era para menos. Los buitres revoloteaban ahí, por el norte. Ajá. La luna brillaba amarilla, como nunca. Siempre amarilla. Cuenta la leyenda que el octavo presidente democrático consecutivo, no se vale Pinedo, no cuenta, lleva una maldición en la sangre. Entonces, la noche de luna llena, se transforma en una bestia desbordada. Ajá. Que provoca toda clase de calamidades. ¿Cómo cuáles? Las malas lenguas dicen que no solo en la noche de luna llena, pero eso no importa, eso son, son así, sí, bueno. Son malas lenguas, son malas lenguas. El horizón también, eso del... La noche que aparece el macrizón, después aparece todo destrozado, gente sin trabajo. Ajá. Personas que duermen en la calle apaleadas. Protocolo antipiquete. Ajá. Hay juna. Hay juna, juna. Desaparecen las retenciones mineras. Upa. Cosas terribles pasan en la noche que sale el macrizón. Ajá. Y yo lo tenía enfrente mío. Upa. ¿Cómo hacer? Viste que uno nunca sabe cómo reacciona frente a lo desconocido, a los momentos de peligro. Nunca sabes. No, más bien. A mí me salió a decir: Help me. Help me somebody. I'm in danger. ¿En serio? Sí. Sí. Hablé inglés, no sé por qué. ¿A vos te pidió ayuda? Viste que estoy hablando mucho, mucho así. ¿Que me ayudes? Sí, pero yo estoy hablando mucho con lenguaje telúrico y no sé por qué me salió el inglés. Pero me salió. ¿Y qué peligro había? ¿Y qué me salvó ante el ataque del macrizón? Saint Patrick. Ah, fue justo San Patricio ayer. Y ahora estamos como importando, ¿viste? Sí, festividades. Sí, claro, claro. Agrandándolas. Y mientras más santos vos agregás, sí, te aparecen más y te ayudan. Claro, sí, sí. Y apareció. Apareció, claro, San Patricio. Y le habló en inglés también al macrizón. Si le hablas en of inglés, course. Se calma. Se calma, se calma. Y se lo llevó. Ajá. Se lo llevó. Ajá. Se lo llevó. Se lo fue llevando. Se lo fue llevando. Llevando. Pero hasta ahí nomás, me parece. Come on. It's okay, Maury. Go home. Ajá. ¿Y se tranquilizó? El macrizón ya que tranquilizó. ¿Y qué fue? ¿Tomando un poquito en cada lado? Porque ayer, por ejemplo, utilizaron todos esos micros de la ciudad para ir a distintos lugares. No era solamente en el centro. ¿Eso usted dice que lo tranquilizó, lo tranquilizó, lo tranquilizó, lo tranquilizó? Algo hizo Saint Patrick. Uh-huh. Ajá. ¿Al micrófono le hablo? Sí. Sí. Ya sé que estás asustada y te vas a dejar un poco. Yo me asusté un poco, porque usted me trajo esa luz amarilla, el macrizón. Esa luz amarilla esa que nunca me entusiasmó. Parecía un globo la luna. Nunca me entusiasmó ese color. Y ahora que lo veo por todos lados, con globos por todos lados, y se van pinchando, me está asustando más usted. Porque si usted que se fue al campo y le apareció ahí, le pidió ayuda, ¿qué queda para nosotros? Ojo con el macrizón. Yo les diría que empecemos a festejar Halloween. Ah, Halloween. Naranjín. Yo les diría. Eso es naranjín. Tengo una duda en todo esto. Sí. Acá, por lo que veo, usted tiene un único amigo que es el Mingo. Sí, el Mingo. Con ese nombre me imagino que por dónde puede venir el nombre de ese animal. No sea mal pensado. ¿Cuál ha sido la reacción del Mingo frente al macrizón? Chumbaba. Ah, chumbaba. Chumbaba y después empezó a poquito, se fue acercando. Ajá. Le lamió las patitas, le sacaba, porque tenía hongos en las patitas. Sí, le fue limpiando las patitas, le limpió un poco, viste, los callos de la plantilla. Y bueno, poco a poco fue, sí. Ajá. Se le fue como amigando, fue amigando. Claro, claro. Sí, claro. Sí, es bastante razonable. Sí, mi perro es muy razonable. Es un perro, claro, razonable. Un perro razonable. No es un perro de esto, decís. Sí. A mí me queda otra duda. Como el malevo. Usted dijo de la que no tiene de... más, claro, amigos. Sí. Pero vino alguien a pedirle ayuda de amigos. No. Vino San Patricio ante mi llamado. Claro, el llamado fue de él. De la desesperación le salió ese inglés de campo. Es todo muy extraño lo que le cuento. Ya sé, Graciela, que por ahí tanto. Voy a tener que analizarlo un poco más. Estamos en el mundo de. Están pasando cosas muy raras. Están pasando cosas muy raras. Eso es lo que yo vi. No sé qué estará pasando acá en la ciudad. Tengan cuidado del macrizón. Único que les digo. Ha cambiado, ese cambio usted lo ha logrado y está... Es un buen cambio, parece, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Cambiemos. Cambiemos. Digo yo siempre. Pero bueno, estas son las cosas que me han pasado. Si alguno tiene algunas ideas para mandar, si quieren, a través por las líneas telefónicas o por Facebook, para combatir al macrizón, por sucesivas, porque fue justo San Patricio. Yo no sé si hubiera sido otra jornada, ¿qué hubiera pasado? Claro. Con San Patricio vino esa fe. Si vuelve a aparecer, no sé. Bala de plata, no creo. Ajá. Bala de oro de Barrigol, tal vez. No claro, sabemos, ¿no? Sí, podría Pero bueno, ser. Veremos. Señor Sebastián Dantí, muchísimas gracias por habernos traído todo esto ahora, haber dejado ese lugar tan especial al cual usted se ha recluido. Ay, traje, siempre voy a cerrar la columna con alguna canción que habla de la ausencia de amistad, ahora me hizo acordar. Sí, sí, igual esto no nos hace amigos, nos quedó muy claro. Nos quedó muy claro. Esta canción se llama ¿Dónde están mis amigos? Ajá. Es una canción peruana de protesta. Triste realidad. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Es poco serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Piedra de grande. Sí, pero gente grande, jugando de escondida. Son más boludos que juegan de escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Bueno, se fue el programa. Se fue el programa. Hicimos todo lo que nos propusimos, solo una llamada, pero bueno, seguramente vamos a seguir comunicándonos con Honduras. Y un buen comienzo de nuestros columnistas. Esta nueva columna de Sebastián Dantí que tanto estábamos esperando. El Macrizón me ha puesto en otro lugar. Amarilla, no roja, amarilla. Bueno, se nos sigue el programa. Será también hasta el próximo viernes. Nos vamos también con otra canción de este festival que se hizo contra el golpe de Honduras en el 2009. Uh-huh. Y nos volvemos a ver el próximo viernes, como siempre, a las 20 horas. Gracias, Blas. Hasta el viernes. Un placer. Igualmente. Hoy declaro que mi amor no ha muerto, aunque el pueblo está medio terco. Si lo dirigen puros cuervos, con razón está medio tuerto. Hoy declaro que mi patria es bella, pero si te ponen querellas,